en México. Cuidar más allá de la rutina. La voz indígena en la Conferencia Regional de Mujeres. Del 15 al 17 de agosto, en la Ciudad de México, mujeres de toda América Latina y el Caribe se reunieron en la Conferencia Regional sobre la Mujer. Entre ellas, Esmeralda Soc Carrillo, mujer maya de Guatemala e integrante de Conavigua, compartió cómo la voz indígena también reclama espacios para hablar de cuidados que van más allá de la rutina diaria. Desde Radio Comunitaria Sinaca, Ana Salgado nos trae su relato. Esmeralda Soc, mujer indígena maya de Guatemala, forma parte de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Conavigua, organización miembro de Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, y nos acompaña a conocer su experiencia y reflexiones en la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ONU Mujeres y el Gobierno de México. Fue una experiencia para mí muy importante, significativo para nosotras como mujeres jóvenes en estos espacios. Creo que también es parte de la historia que vamos haciendo proceso, porque años anteriores pues se ha visibilizado muy poco la participación de las mujeres indígenas en estos espacios, y pues creo que es un reto aún ir como preparándonos para estos caminos. Es una experiencia donde articula también nuestros esfuerzos, nuestro camino, nuestras historias como mujeres indígenas, como mujeres latinoamericanas, y creo yo que es parte de nuestro proceso de formación como mujeres y como lideresas en nuestros territorios, de llevar la voz y alzar la voz en los diferentes espacios que nos encontremos. En este espacio, llevado a cabo del 12 al 15 de agosto de 2025 en la Ciudad de México, hubo un reconocimiento evidente de las diversas identidades, realidades y luchas de las mujeres en Latinoamérica, al poner en el diálogo como eje principal los cuidados. Pero, ¿qué son los cuidados desde la mirada de las mujeres indígenas? Cuidar para nosotros no solo nuestra integridad física, nuestra lucha política, sino también nuestra identidad con la madre tierra. Y por eso que también nosotros siempre resaltamos el cuidado desde nuestra cultura, desde nuestra interculturalidad, nuestra forma de organizarnos también. Es un cuidado que muy pocos lo hablan en los espacios de participación en estos eventos, ¿verdad? Pero nosotros resaltamos el cuidado como algo global, como algo general. No lo vamos a hablar en singular, sino en plural, porque nos identificamos con todo un sistema de vida que nos rodea como mujeres indígenas, desde lo ambiental, cultural, político, social, y eso nos caracteriza a nosotros como parte de estos procesos de hablar del cuidado desde nuestra forma de vida en nuestros territorios. Todo este proceso conlleva un proceso que le compete también a los gobiernos. Entonces, hablar de cuidado también es un acto político que tiene que garantizar el Estado. La participación de las organizaciones feministas indígenas es fundamental en este espacio de diálogo y construcción de una sociedad donde sean garantizados los derechos de las mujeres y la igualdad de género, por lo que en esta conferencia ha sido importante reconocer el papel de los cuidados para habitar el mundo y la obligación del Estado para construir una sociedad del cuidado. El Estado tiene en sus manos garantizar seguridad para las mujeres, protección para las mujeres. Hemos tenido varios avances en nuestros países, pero muy pocos hablan de un avance emocional. Por ejemplo, el tema de cuidado, cuando nosotros las mujeres defensoras de derechos humanos somos abandonadas en el sistema de justicia. Muchos casos quedan en impunidad, ¿verdad? No hay seguimiento de los casos, no hay sanción a los casos. Entonces, siempre rescatamos esto de la justicia, ¿verdad? Pero una injusticia incluyente a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra identidad como mujeres indígenas. Desde ECMIA, Las voces expresan, demandan y recomiendan a los estados diversas acciones para el reconocimiento y la valorización de las contribuciones de mujeres y juventudes indígenas a los sistemas de cuidados, esencial para la vida y el bienestar de nuestras sociedades y la Madre Tierra. Ante esta experiencia, Esmeralda comparte palabras a las mujeres indígenas para seguir luchando y articulando las luchas desde diversos espacios de participación. Es parte de nuestra lucha organizarnos, potencializar nuestra participación en la articulación de nuestros esfuerzos con otras organizaciones, que no nos veamos como una división social, sino también nos veamos como un espacio colectivo donde todas y todas pensemos en la colectividad, porque es muy importante para nosotros luchar contra todo este sistema de vida que en algún momento pues ha avanzado, pero en algunos momentos ha retrocedido. Por lo tanto, queremos en este espacio pedirles a las hermanas, a todas esas mujeres que hicieron presencia, tuvieron participación, pues articular más el esfuerzo y seguir luchando para que esas voces que están detrás de nosotros pues nos visibilicen como unas personas contribuyentes a la participación política de los que vienen detrás de nosotros.